matar al amor sin tener otra piel, otro ser donde ir. Sé que es duro tener que aceptar que otro cuerpo, otras manos te puedan tocar. Pero quiero que recuerdes bien que esa tu piel salvaje toda recorrí, que te hice estallar de pasión y hoy me dejas por un viejo amor. Tanto tiempo de estar vos y yo, en vano fue quererte, fuiste mi perdición. Desolado nuestro amor se quedó, sin rumbo, sin fronteras, todo, todo acabó. Si mi alma y mi vida te di, dime amor, ¿dónde es que te perdí? Y hoy me pides perdón con dolor, pero vuelves a tu viejo amor. Estoy seguro no podrás ser feliz cuando te acuerdes lo que viviste aquí, de esos gemidos que arrancaba de ti cuando embriagado de pasión te bebí. Va a ser difícil que puedas comparar, lo hicimos todo, no hay nada que inventar. Más de lo mismo es lo que vas a encontrar encontrar lejos de mí, lejos de mí.